Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días y bienvenidos a Hora Libre en el Barrio. Recién accidentado comienzo porque me ahogué. Ya estoy bien, ¿saben, chicos? ¿Hay un ruido acá? ¿Sí o no? Pueden decir sí, pueden decir no. Yo quiero que ustedes, los oyentes, vayan entendiendo que estoy sentada a la mesa con un montón de niños y niñas, porque justamente Hora Libre en el Barrio es esta propuesta que realizamos docentes, que trabajamos en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que hacemos es enseñar a hacer radio, enseñar a producir mensajes, empezar en la escuela justamente a pensar sobre temas, a buscar información. Y creemos que eso es importante porque es parte de la construcción ciudadana, parte de educar a un ciudadano responsable y atento y crítico. Como pensamos todas esas cosas, lo que hacemos es traer a los chicos a hacer un programa de radio, en este caso FM Riachuelo, que nos abre las puertas y podemos hacer Hora Libre en el Barrio aquí. Pertenecemos al programa REC, como ustedes pudieron escuchar, que lo coordina Mariano Molina. Me está acompañando Alejandra Zárate, que está registrando todo este momento, para que ustedes, luego, cuando tengan ganas, puedan entrar a nuestra página web, que es programarec.com.ar, y ahí ver a los chicos y escuchar sus producciones y cómo han transitado justamente este programa. Estos chicos que están hoy conmigo trabajaron con mi compañero Néstor Cortés, a quien le agradezco un montón porque han trabajado muchísimo. Es posible que nos estén escuchando, claro, porque está Manuel y está Alejandra del otro lado, porque si no estuvieran ellos no nos escucharía nadie. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y yo ahora quiero que ellos hagan un poquito de ruido, que empiecen a mostrar que tienen voz. ¿Cómo están, chicos? Ahora sí, bien. ¿Pueden levantar un poco más la voz? ¿Y cómo les dije? ¿A dónde se tenían que acercar? Al micrófono. Entonces te vas a acercar, dale. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Y a tu lado tenés a... Claudia. Por acá tenemos a... Luz. ¿Cómo? Luz. Juan Pablo. Mateo. ¿Y por acá? Abril. Bueno, este primer grupo... ¿Que pertenece a qué escuela? La escuela 17. ¿La escuela 17 tiene nombre? Juan Galo Lavalle. ¿Y dónde queda la escuela Juan Galo Lavalle? Se me va a acercar mucho más al micrófono la próxima. En Parque Avellaneda. Buenísimo. ¿Con quién vinieron? Con la señora Silvana. Silvana y la directora Patricia. Buenísimo. La señora Silvana, que es la maestra del grado de ustedes. Ustedes, repetimos, están en... Séptimo. El último año. Uh-huh. Wow. ¿Están contentos que sea el último año o más o menos? Más o menos. ¿Están pensando a qué escuela secundaria van a ir el año que viene? Sí. ¿Quiénes piensan? ¿Papá, mamá o ustedes, por ejemplo? Nosotros. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno que está eso, la autonomía! Bueno, me encantan estos chicos pensantes que dicen... Quiero estudiar, porque ustedes saben que en la escuela secundaria hay muchas orientaciones y ustedes pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo soy profesora en una escuela secundaria en comunicación social y ahí hacemos periodismo, radio y esas cosas. ¿Sabían ustedes? No. Ah, ¿vieron? Que todos los días se aprende algo nuevo. Uh-huh. Bueno, ¿están cómodos? Sí. Bueno, ¿qué me van a decir al aire? Cuéntenme, ¿sobre qué tema estuvieron trabajando? La discriminación. Ah, no escuché nada y me lo dice fuerte. La discriminación. ¿Qué tema? ¿Qué estuvieron averiguando? A ver, vos, te señalan a vos. ¿Qué es la discriminación? ¿A qué se llama discriminar a alguien? ¿En qué situaciones uno puede sentirse discriminado o discriminada? Cuando insultan a otra persona y hieren los sentimientos. hieren los sentimientos de una persona. Por ejemplo, ¿por qué puede alguien herir los sentimientos de una persona? ¿Qué le puede estar diciendo para herir sus sentimientos? Por ejemplo, le podría decir fea, gorda, enana, claro, jirafa. Siempre algo despectivo, algo malo, algo feo. Y de esa manera sí hieren los sentimientos. Porque si yo te digo ahora, ay, qué linda que sos, eso no lo vas a sentir como una discriminación. No, no, claro, claro. Y específicamente, ¿algún caso estuvieron trabajando? ¿Y por qué surgió el tema? ¿Por qué les interesó? Porque leímos un libro que se llamaba Rafaela y a ella la discriminaban. Sí, qué lindo el libro ese. ¿Les gustó a ustedes? Sí, sí. ¿Lo leyeron todo o lo están leyendo? No, ya leímos todo, el primer libro. Todos. Y ahora les voy a hacer una pregunta, porque yo también lo leí a Rafaela. ¿Les gusta al final? No. No. No hay un grupo a quien le haga esa pregunta y me diga, sí, me gustó el final. ¿Por qué no les gustó el final? Porque... Yo quería que se quede con Simón. Ah, bueno, claro, porque vemos muchas novelas y las novelas terminan siempre bien. Y a veces la realidad no termina bien, ¿no? Uh-huh. Siempre la chica se casa con el chico y esas cosas. No. ¿Por qué necesariamente? Entonces, me parece que lo que tiene es un... digamos, termina de una manera muy realista. Era muy probable que Rafaela no se quedara con Simón, uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más adelante sobre Rafaela y el libro. Ahora estamos con el tema de la discriminación. Y ustedes fueron a preguntar. ¿A quiénes le preguntaron sobre este tema? A los maestros, a los profesores, a los hermanos. ¿A quién? A ver, acércate que no te escuché. A los hermanos. A los hermanos. ¿Vos le preguntaste a algún hermano tuyo? A mi hermana le pregunté. A tu hermana, buenísimo. ¿Y todos le preguntaron a alguien? ¿Vos a quién le preguntaste? Yo no, dice. Bueno, ¿alguien de más por acá? Bueno, vamos a escuchar el primer audio, que es esta iniciación en la investigación. Y justamente uno tiene que empezar por lo más cerquita que tiene, ¿no? Entonces, los profes, maestros, padres, madres, ellos le preguntaron, ¿qué es la discriminación? ¿Qué es discriminar? ¿Por qué es malo discriminar? Porque tiene que ver con lastimar, agredir y faltar al respeto. Porque uno discrimina diferenciando, marcando diferencias que por ahí no son tales. Porque si yo digo a alguien boliviano, desde el lado insultivo o haciendo una discriminación, en realidad estoy nombrando como que me digan a mí argentina. Y entonces siempre que uno discrimina agrediendo, está faltando el respeto, está lastimando. Porque somos mucha gente que vivimos en el mundo y somos todos diferentes y hay que trabajar en aceptar las diferencias del otro y de tomarlas como algo distinto que nos enseña algo y no algo distinto que no nos guste necesariamente. Porque la persona que está discriminando se siente más que la otra persona que tiene adelante. Al discriminar estamos haciendo sentir mal al otro, lo estamos humillando de alguna manera. Todos tenemos el mismo corazón y la misma alma. Entonces, es bueno poder escuchar al otro, comprender al otro, respetar al otro. Porque no está bien discriminar a una persona por lo que es. Más bien tendría que ser apoyada para que no se sienta mal o para que no esté sola. Y porque muchas cosas puede pasar al discriminar, porque se va a sentir sola al no tener ningún apoyo. Porque al discriminar a una persona, a esa persona se siente mal, solitaria, que no la quiere nadie. También llegan al punto de suicidarse. Y está mal porque nadie tiene ningún derecho a discriminar por lo que le pase o por lo que es. Porque la persona se siente mal al ser discriminada y ofendida. Bueno, y ahí muchas personas que están cerca de ustedes les respondieron, ¿por qué es malo discriminar? ¿Ustedes conocen algún caso cercano de alguien que se sintió discriminada o discriminado? alguien de la familia, algún amigo, algún compañero, alguien que le decían gordo o algo por el estilo, despectivo. Cric, cric, cric, cric. ¿Nadie conoce? No. De las personas que respondieron las preguntas que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Por qué a esas personas específicamente? ¿Ellas se sentían discriminadas? ¿Les contaron? ¿O discriminados? Sí. ¿No? ¿No? ¿Ninguno? Porque a mí me parece que lo decían desde el punto de vista que habían experimentado algún tipo de discriminación. ¿Ustedes dicen que no? Bueno, vamos a escuchar entonces el otro tramo de los testimonios, justamente de personas que cuentan por qué es malo discriminar. ¿Por qué es malo discriminar? Porque los chicos a los que los discriminan se sienten mal, se sienten tristes, y estaría bueno que podamos compartir momentos, leer, jugar, todos juntos, ¿no? Y entender al otro dentro de su diversidad. Porque creo que nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, y si nos discriminan, nos ponemos muy tristes, y tenemos que pensar de que todos somos iguales, ¿sí? Que a mí no me gusta discriminar, entonces tampoco lo hago, ¿sí? Y tenemos que pensar que bueno, que todos tenemos un corazón y que hay que respetar también, ¿eh? Todos somos iguales y hay que respetar. Si hay alguna diferencia, hay que aceptarla. Todos tenemos derecho a que nos traten bien, aunque tengamos problemas o seamos diferentes a los demás, está mal discriminar. Y porque básicamente somos todos seres humanos y cada uno es como es, hay que respetar las diferencias. Y es malo porque la persona que recibe ese insulto o esa palabra que está recibiendo lo lastima, porque no somos todos iguales, pero tenemos que saber que hay que respetar las diferencias que tenemos entre todos. Porque el que es discriminado se siente mal y se siente triste. A nadie le gusta sentirse discriminado. Uno se puede sentir aislado, se siente que no lo integran, que no forma parte de un grupo. También hay que entender que discriminar quiere decir diferenciar, y a veces es necesario diferenciar para poder atender las necesidades que tiene cada persona. Diferenciar es distinguir. Si yo distingo que hay personas que necesitan ciertas necesidades, ciertas atenciones, es una discriminación positiva. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿pudieran identificar a quién estaba hablando lo último? Sí. A ver, ¿a quién estaba hablando lo último? La señora Melina de cuarto grado. Ah, bueno, o sea que estuvieron como trabajando ahí en la escuela. Sí. ¿Y con qué grabaron, por ejemplo? ¿Cómo fueron al aula de la otra maestra a grabar lo que le preguntaban? Yo y Daniela fuimos a grabar. Bien, ¿y con qué grabaron? ¿Les prestó algo Néstor? ¿Ustedes? Sí, no sé, era una cosita. Una cosita llamada grabador, capaz, bueno, ¿no? Bueno, sí, capaz que es. Bueno, porque está muy bien. ¿Y cómo se sintieron haciendo las preguntas? Normal. ¿Se pusieron tan nerviosas como ahora? No. ¿Y por qué? Cuéntenme ahora, ¿están nerviosas? ¿Por la luz roja que les ilumina? No. Bueno. El tema, hay un tema musical que vamos a escuchar. ¿Quién eligió a Marc Anthony, por ejemplo? Yo. Vos. Entonces vos me vas a anunciar qué es lo que vamos a escuchar ahora. Marc Anthony, Vivir mi vida. La comunicación hace escuela. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. ¡Gracias! heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 17 del distrito escolar número 11, que se llama Juan Galo Lavalle. Vamos a seguir avanzando sobre nuestro tema, que es la discriminación. Y ustedes en el primer bloque me habían contado que, ¿qué libro leyeron? Rafaela. Rafaela. Cambiamos de grupo, así que antes de desarrollar el libro Rafaela, ¿podemos presentarnos? Acá tenemos a quién. A Carolina. Por acá. Perla. Perla, por acá. José. Alan. Iván. Y allá. Zoe. Y Zoe. Ay, Zoe, un nombre griego. ¿Sabías que es un nombre griego? Sí. Después vamos a charlar a ver si sabes el significado. ¿Sabes el significado? Y la primera Zoe que sé que sabe el significado. Mira vos. Bueno, hablamos sobre el Rafaela. ¿Sí? ¿Les gustó entonces el libro? Sí. Sí, el libro está bueno, al final no nos gustó, ¿no? Bueno, ¿sobre qué trata el libro Rafaela? ¿Alguien me puede decir? ¿Trata sobre piratas? No. Definitivamente. ¿Sobre qué trata? Discriminación. ¿Sobre? Discriminación. A ver, si me hablan tan lejos nadie escucha nada. ¿Sobre qué? Discriminación. ¿Quién se sentirá discriminada en ese libro? Rafaela. Rafaela. A ver, vamos a ir tratando de entender por qué a Rafaela la discriminan. ¿Alguien me puede contestar eso? ¿Cómo es Rafaela? Rafaela es una adolescente de 16 años que la molestan por tener caderas anchas. Por ese motivo, no quiere... Mostrar. No te estamos escuchando porque estás muy lejos del micrófono. Podés levantar la hoja, mira, así y leerlo. Dale. Rafaela es una adolescente de 16 años a la que le molestan por tener caderas anchas. Por ese motivo, no quiere mostrarse ni tampoco salir con sus amigas. Es una chica de caderas anchas. Bien. Y es como que siente vergüenza por esa... Ahora me escuché un poco más. ¿Sabe qué? Son mis auriculares. Bien. Entonces, siente vergüenza porque tiene esas características. ¿Sus amigas son así de caderas anchas? No. ¿Y su hermana? Tampoco. No, tampoco. ¿Recuerdan cómo se llama la hermana de Rafaela? Sí. ¿Cómo se llama? Porque yo no me acuerdo. Sé que Aitana. Tenía una hermana, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Aitana. Bien. Bueno. ¿Quién más me puede contar algo sobre Rafaela? Rafaela tiene una hermana y tiene también una mamá. Sí. Sí. ¿Cómo se llama la mamá? ¿O cómo es la mamá, por ejemplo? ¿Alguien me puede contar cómo es la mamá? ¿Vos me vas a contar? Dale. La mamá no entiende a Rafaela. Ella trabaja demasiado, se cree de 15 años, va a muchas fiestas los fines de semana. Rafaela y ella no se llevan bien, ella solo se interesa en ella. La mamá no está para nada pendiente de Rafaela, no entiende cómo puede gustarle cocinar y comer, porque a Rafaela le gusta mucho las cosas dulces, ¿no? Por ahí, sí. Y le gusta sentarse a comer y le gusta cocinar. Y la mamá no entiende, porque la mamá es hiper flaca, la hermana también, la hermana parece una modelo, y ella no entiende cómo puede comer tanto y tener las caderas tan anchas. Bien, más o menos ahí se centra, ¿no?, la historia. ¿Y qué más pasa por ahí? Porque tiene 16 años ella está en la escuela secundaria, probablemente, conoce chicas, conoce chicos. ¿Qué pasa? Su vida da un giro cuando conoce a un chico llamado Simón. Él le presta atención, se preocupa por ella, la hace sentir valorada a sí misma. Rafaela se enamora de él. Lo ve como un chico muy tierno. Él también siente cosas por ella, pero no se lo dice por su apariencia. Él siente cosas por ella. ¿Qué más podemos decir de Simón? ¿Vos tenés algo más? Simón es un chico bueno, lindo y fuerte. Él gusta de Rafaela y ella de él. Simón era tierno con ella. Lo que sucedió al principio de la historia, cuando se conocieron, es que ella se cayó contra el suelo y él la ayudó. Él fue muy amable con ella, aunque a veces se mentían uno al otro, pero siempre hubo un amor. Bien. A él le gusta ella, independientemente de sus caderas anchas, ¿no? Y él está bárbaro, parece ser que es un chico muy lindo, ¿no? Sí. ¿Se lo imaginan así a Simón? Sí. Sí, claro. Claro. Pero no solamente está la hermana, la mamá, Simón. Tiene amigas, ¿no? Además, Rafaela. ¿Cómo son sus amigas? Sus amigas son buenas con Rafaela. Cuando Rafaela está triste, tratan de animarla. Ellas siempre le dan buenos consejos. Siempre cuidan de Rafaela. Van a fiestas, se ayudan entre ellas y se entienden. Bien. Es más, yo recuerdo haber leído que se esfuerzan sus amigas por conseguir ropa o estar, o le prestan o le dice qué es lo que le queda mejor a Rafaela, ¿no? Para que vaya al baile, por ejemplo. Ella va a bailar, ¿no? Se pone como una camisa más amplia y ella va a bailar con sus amigas. Bien. ¿Qué otro personaje encontramos en el libro de Rafaela? ¿Alguien más tiene uno? Gastón. ¿Quién es Gastón, por ejemplo? Es malo, cruel, el que insulta a Rafaela. Su mejor amigo es Simón. Gastón le dijo a Rafaela Gorda en la discoteca. Bash va ahí casi siempre con Simón. Gastón es malo con la gente que a él le parece gorda o fea. Claro. Él lo único que hace es mirar la vida a través del cristal que él tiene, nada más. Entonces, si a alguien no le gusta, lo discrimina. Es agresivo, ¿no? Sí. ¿Alguien más me quiere describir algún personaje? Sí, su padre. La abandonó cuando ella era chica. Con su madre su relación no es nada buena. Ajá. Bien. En ese contexto, con esos elementos, va a transitar Rafaela con sus caderas anchas, tratando de vivir como una adolescente. Se va a enamorar de Simón. Y este Simón tiene como muy metido el estereotipo adentro de la cabeza, ¿no? Yo pienso que Simón, el problema que tenía era que no quería andar con ella por la calle, por ejemplo, ¿no? O presentársela a los amigos, por ejemplo, a Gastón, que incluso la discrimina. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Se animará Gastón, perdón, Simón, a ir de la mano con ella por la calle? En el libro, una vez salió a caminar con el perro de Rafaela y su perro. Sí, por la plaza. Sí. Pero mucho no aclara esto de ir. Estaban como los dos sentados ahí en el banco de la plaza y. Pero para mí que no se animaba a tener una actitud así de novio, ¿no? Como abrazarla o agarrarle la mano. Justamente por el aspecto, ¿no? De Rafaela. Sí. Bueno, hasta aquí los personajes de Rafaela. Tenemos un tema musical para compartir. ¿Quién eligió el segundo tema? ¿Quién? ¿Quién lo eligió? Estoy preguntando. ¿Ellos dos, los caballeros? ¿A quién vamos a escuchar entonces? ¿Quién me lo anuncia? Vamos. No, no. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Vamos a escuchar a Avril Lavigne. Singing, here's to never growing up. Call up all our friends. Go hard this weekend. For no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot. 10:30. We don't ever stop. And we're never gonna change. Stay, won't you stay forever? Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Sing a radio head at the top of our lungs. With the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow what everybody's got in us drunk. Singing, here's to never grow up. We'll be running down the street again, kiss my ass. I'm like, yeah, whatever, we're still living like that. When the sun's going down, we'll be raising our cups. Singing, here's to never grow up. we can stay forever young. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. La lucha por el sexto grado. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. Hora Libre, la comunicación hace escuela. Tercer bloque de Hora Libre en el barrio y cambiamos nuevamente el grupo de chicas y de chicos. Rápidamente, dejamos la postura de selfie y me contás, ¿cómo te llamas? Andrea. Andrea, que se estaba sacando una foto y me estaba haciendo caritas. ¿Tu nombre? Joana. Brian, por acá tenemos Axel. A Axel, por acá tenemos a... Lothar. ¿Cómo? Lothar. Lothar. Nunca escuché ese nombre. O es un sobrenombre. ¿Es un nombre? Nombre de verdad. ¿En serio? Nunca había escuchado. ¿Viste? Por acá tenemos a... Emanuel. Diego. Ariel. Bueno, presentados todos y todas. No, dijo el nombre, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo está? Bien. Cuéntenme qué hicieron ustedes justamente basado en el libro Rafaela. Vos vení acá al lado mío, así no corremos el micrófono. ¿Qué hicieron con el libro Rafaela ustedes específicamente? Lo leímos. Bueno, lo leyeron, pero acá tengo grabado algo. Que lo grabaron con... Con Néstor. ¿Y qué hicieron? ¿Un radioteatro? ¿Se pusieron ustedes en el personaje de cada uno o lo leyeron? ¿Cómo fue? Lo pusimos en el personaje y lo leímos. O sea, ustedes jugaron a que eran cada uno de los personajes. Sí. Bien. ¿Alguien era Rafaela por acá? Las dos. Joana, bueno, y la hermosa. No entiendo nada. Estas chicas, a ver. Las dos fueron Rafaela. Sí. Bueno. ¿Y quién fue Simón? Yo. Lothar y Diego. Lothar y Diego. No, Diego fue Simón y Lothar fue... No, Yo fue Gastón y el otro fue Simón. Sí. Buenísimo. ¿Y hubo algún otro personaje seleccionado para esta grabación? No. Niño Gato. O sea que vamos a tener escenas románticas acá, sí, o más o menos. No, creo que. A ver, acércate. Espera, espera, espera. Vamos a organizarlas. Habla al micrófono. Que Simón le preguntaba a Rafael si estaba bien. Bueno, vamos a escuchar el radioteatro, ¿sí? Y vamos a hacer silencio mientras lo escuchamos, así yo lo puedo escuchar. Sí, no. Sí. Bueno, así. Por suerte llegué al colegio y no había nadie en casa. Tengo un nudo en el medio de la garganta, todo porque no encontraba el aro izquierdo que se me había caído en el recreo y esperé a que terminaran las clases para buscarlo. Las chicas se fueron corriendo para el gimnasio y yo, como me quedé ahí sola, cuando lo encontré y salía por el pasillo, me crucé con Gastón y los amigos. Siempre me cayó mal ese pibe, siempre, pero el otro día habíamos estado con ellos en el boliche. En realidad, él estuvo charlando con Rosario porque le gusta, seguro que le gusta, aunque Rosario charló un poco y listo, y después se fue a bailar con el otro chico que había conocido el sábado anterior. Bueno, me los crucé con los otros dos que están siempre con él. Los saludé, nada de besos, solo hola. Él sonriendo me dice: hola, vaca. Y me dijo vaca. Pasé por delante de ellos mientras sentía que el corazón me latía a mil, y bajé las escaleras y él me gritó: Rafaela, baja los postres. Y en mi desesperación por desaparecer, rodé por toda la segunda parte de la escalera mientras le escuchaba reírse en el descanso, a carcajadas. Ni miré para atrás, quedé de rodillas en el piso, con todo el cuerpo doliéndome. Habrá pasado segundos hasta que me empecé a levantar y de golpe sentí una mano apoyada en mi hombro. ¿Estás bien? Me preguntó el amigo del imbécil, o sea, otro imbécil. A mí ya me estaban cayendo las lágrimas. No le contesté porque pensé que me estaba tomando el pelo. Lo miré, me acuerdo de que era el morocho, lo miré y me fui. Y cuando me fui, los otros dos se seguían riendo y me vine medio corriendo, medio caminando, llorando. Por eso mejor que no estén ni Aitana ni mamá. Y justo Tina hoy no viene, por suerte, porque ahora tengo los ojos todos colorados y cuando lloro se me hincha la cara y todos se dan cuenta. Y me siento como el culo. Además volví a perder el aro, el izquierdo, y tengo las rodillas raspadas. Y me van a salir moretones por todos lados. Y me duele todo, todo. A veces me encantaría ser flaca y hacerles callar la boca a todos. Que los estúpidos que se burlan quedaran helados ahí mirándome. Porque todo el mundo piensa que si adelgazara un poco sería muy linda. Yo también lo sé. Digo, no si muy linda, pero linda sí. Me podría poner la ropa que todas se ponen, qué sé yo, polleras, vestidos, un montón de cosas, mallas, por ejemplo. Es un imbécil ese Gastón. ¿Qué me tiene que venir a decir si yo nunca le hice nada? ¿No tiene mejor cosa que hacer? No es de mi curso. En realidad nunca en el colegio me pasó algo así. En la calle más. Por eso me parece raro si ni me conoce. Por ahí de bronca nomás, que Rosario no le dio bolilla. Y ahora menos que menos, porque seguramente es la única que le voy a contar lo que pasó. Todavía estábamos planeando la venganza contra los del boliche. Ni me imagino las cosas que le pueden ocurrir a Gastón por esto. La verdad es que a veces me dan unas ganas impresionantes de romperle las caras a trompadas a más de uno. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Bueno, seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la escuela 17 del distrito escolar número 11, Juan Galo Lavalle. Y estábamos escuchando un tramo del libro Rafaela. Yo estuve escuchando ahí. Dos cosas me llamaron la atención. Esto que le decían los amigos, o mejor dicho, enemigos: Rafaela, baja los postres. Eso es súper agresivo. Sí, ¿ustedes sí, qué piensan? Sí, decime. Yo decía eso también. ¿Vos decías eso? Bueno, ahora cada vez que lo digas, tenés que pensar. Diego. Ah, ustedes, ¿me estás diciendo que vos fuiste el que teatralizó eso? No, ¿o vos lo decís? Diego. Bien. Yo, tal y Diego, pero... Bueno, y otra cosa es la reflexión que hace ella. Si fuera flaca, sería más linda, ¿no? Sí. Ustedes piensan que no tan linda, pero linda sí. Claro. Como que se puede poner la ropa que las demás se ponen. Como que la belleza está asociado a lo a ser flaca. Sí. ¿Ustedes qué piensan sobre el tema? Algo... No es importante lo de afuera. Es importante lo de adentro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Rafaela tenía muchos valores internos? Sí, sí, muchísimo. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Rafaela era linda o era fea? Era, era linda. Era linda. Era linda. Era hermosa. Ay, Diego, qué malo. Bueno, bueno. Para pensar, ¿no? A ver si la belleza está asociada a ser flaca, ser gorda. ¿Cómo es eso? O si no será que lo que nos pasa es que estamos viviendo cruzados por los estereotipos, ¿no? Los modelos estos de mujeres que son hiperflacas. Ay, sí, parecen anoréxicas. Sí, hay muchas que sí lo son. Hay algunas. Sí, sí. Bien, vamos a escuchar un tema. ¿A quién vamos a escuchar? A Ariana Grande, Bang Bang. Macho. Like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Oh. It's Nikki, full throttle, it's oh, oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto. We dipping in the pot of blue flow, so getting so good, it's dripping. I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it. Queen Nikki, dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Ride this up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the B to the A, to the N, to the G, to the hey. See anybody come but good to you? You need a bad guy to blow your mind, okay. Yeah, uh-huh. 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. La voz de Venezuela sería la voz del tercer mundo. Sería la voz de los que luchamos por un mundo de iguales y que nos respeten. Y es la voz de la mayoría. 100.9. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación, que son opositores al gobierno. A nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos, ahora decidimos los indios. 100.9. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, el último bloque de este programa, y estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 17 del distrito escolar número 11. Tenemos un grupo nuevo. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Vamos a presentarnos. Empezamos por acá. Grisel. Grisel. Nilda. Rocío. Por allá tenemos a... Kevin. Kevin. Carla. Abigail. Tamara. Wilmer. Buenísimo. Acá estamos todos y todas presentados. Y seguimos con el libro de Rafaela, que los chicos leyeron en el aula con la seño y trabajaron con Néstor Cortés algunas cositas. ¿Y ahora qué es lo que vamos a escuchar, por ejemplo, que trabajaron ustedes dos? La vida de Rafaela. La vida de Rafaela. ¿Y cómo la vamos a contar a través de la radio? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Hicimos preguntas hicimos preguntas que después nosotros respondimos. Buenísimo. Es como jugaron a que le hacían un reportaje a Rafaela. Sí. Más o menos así. Sí. ¿Y quién era la periodista y quién era Rafaela? ¿Vos quién eras, por ejemplo? Yo era la periodista. ¿Y vos, entonces? Rafaela. Rafaela. ¿Y cómo trabajaron las preguntas? ¿Cómo fueron haciéndolas? ¿Cómo se les ocurrió? Pensándolas. Sí, ¿y qué hicieron? ¿Las anotaron? ¿Tenían muchas, poquitas? ¿Después descartaron algunas? ¿Cómo hicieron? Hicimos muchas preguntas y también las respuestas. Fueron muy largas. Claro. Ah, ¿ustedes escribieron la respuesta? Sí. También. Ah, fue un retrabajo entonces. Sí. ¿Y cómo fue grabarlo después cuando se escucharon? ¿Les gustó escucharse? No, más o menos. Más o menos. ¿Por qué a nadie nos gusta escucharnos? A mí tampoco me gusta escucharme, ¿sabes? Escucho la voz mía y digo, ay, no, no me quiero escuchar. Pero sí, ahora las vamos a escuchar a ustedes haciéndole este reportaje a Rafaela. ¿Cómo es Rafaela? Rafaela es gorda. Tiene la cadera, son demasiadas anchas. Y es tímida, y es chiquita, y es fea. ¿Cómo es su vida? Su vida es que tiene 16 años, es gorda y se siente diferente a su mamá y a su hermana, haitiana, que parecen modelos. En el colegio se siente invisible, salvo por las tres hormigas que tiene. Se define como tímida y callada, distante de los varones e interesada por cosas que no pueden compartir con sus amigas. Los libros, en el cine, el teatro y su violín. Sin embargo, su vida cambiará por completo cuando se cae por los escalones de la escuela y se topa con Simón. Rafaela es una chica inteligente y sensible. Cuando conoce a Simón, se enamora de él y piensa que él corresponde, ya que Simón admira la forma en que ella toca el violín. Además, no para de enviarse correos electrónicos. Simón le presenta a su abuela, Natana, quien le muestra a Rafaela un árbol de fotos de su nieto, y ella está encantada por lograr entenderse de algún momento significativo en la vida de sus amigos. Sin embargo, Simón la trata solo como amiga y confidente, y esto hiere profundamente a Rafaela cuando descubre que no puede llegar a ser más que amigos. ¿Con quién vive Rafaela? Vive con su mamá y su hermana. ¿Quiénes son sus amigas de Rafaela? Sus amigas son Wanda, Tania y Rosario. ¿Quién es la persona que molesta a Rafaela? La persona que le molesta es Gastón. ¿Qué personas son buenas con Rafaela? Las personas buenas son Wanda, Tania, Rosario, Haitiana, Simón y los abuelos. ¿Rafaela quería bajar de peso? ¿Por qué? Sí, porque su mamá le dice que era fea y gorda, y por eso Rafaela se siente fea y triste. ¿Rafaela se lleva bien con su mamá? No, no tienen mucha amistad. Además, su mamá le dice que está muy gorda y que baje de peso porque se ve muy, muy gorda. ¿Rafaela por qué toca el violín? Ella toca el violín porque quiere parecerse a su padre, que también toca el violín. ¿Rafaela gusta de alguien? ¿Por qué? Sí, gusta de Simón porque nunca tuvo amistad con un chico que tanto hablaron mucho de sus cosas y además le parece muy lindo y hermoso. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y ahí estábamos escuchando un trabajito que hicieron los chicos, las chicas en este caso, sobre Rafaela. Me había olvidado que Rafaela tocaba el violín. Me había olvidado, ahora que lo dicen ustedes, sí, Rafaela tocaba el violín. Que por cierto es un instrumento raro, porque todo el mundo toca la guitarra, qué sé yo, hay como instrumentos más comunes. Tal vez parte de este ser más rara, diferente, también esté marcado porque ella tocaba el violín. ¿Sí? Bueno, y entonces, ustedes que trabajaron esto, ¿les hubiera gustado que se quedara con Simón? Sí, a mí sí. ¿Se necesita una segunda parte de este libro? Sí, obvio. Claro, ¿no? Porque a ver si es posible el amor entre Simón y Rafaela. ¿Me querías decir algo? ¿No? ¿No? ¿No nos animamos? Bueno. Bueno, estamos sobre el final y yo, antes de despedirme, quería hacerles una pregunta a ustedes. Ya algo charlamos en el primer bloque. ¿Cómo están transitando esta parte digamos, de la escuela primaria? Porque el año que viene ustedes se van. ¿Qué sentimientos tienen con respecto a que se van de la escuela primaria? ¿Están contentos o les da lástima dejar de ser niñas y niños chiquititos de primaria? ¿Qué les pasa? ¿Alguien me puede...? ¿Nadie le pasa nada? A vos, por ejemplo, el caballero de la punta. ¿Qué te pasa cuando pensás el año que viene en la secundaria? ¿Tenés ganas de empezar? Esto es radio, ¿sabes? Que si me haces así con la cabeza, estamos al horno porque nadie nos escucha. ¿Y las chicas acá? ¿Vos tenés ganas de empezar? A ver. Contame. No es buen... ¿Tenés ganas de empezar el año que viene la secundaria, en donde vas a encontrar chicos más grandes, por ejemplo? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa cuando pensás en el año que viene? Que las cosas se me hacen más difícil de lo que ya es. Ah, ¿vos te parece que las cosas ya son difíciles? ¿En qué sentido? Porque te mandan a estudiar mucho. ¿Cuál es el problema? No hay problema, pero las tareas se van amontonando y... Tipo, que tienes que estudiar mucho. Tienes que estudiar mucho, me dice. Y sí, está bueno. ¿Y el resto? A ver, las chicas que hicieron el trabajo sobre Rafaela, ¿tienen ganas de empezar el año que viene? A mí no tanto, porque me da un poco de miedo. Porque tener más trabajo, tener que estudiar más, son más materias. Porque ahora están como en otra situación. Ahora son los más grandes de la escuela. El año que viene van a ser los más chicos. ¿Y qué pasa cuando se crucen en el recreo con un chico, por ejemplo, las chicas, de unos 16 años? Sí. ¿Qué va a pasar? Y bueno, y te pones nerviosa. Te pones nerviosa, claro, a eso queríamos llegar. Claro, no es sencillo. Uno tiene que armar vínculos con otras personas. Sí. Que ya no son más el compañerito y la compañerita, y que soy la más grande y soy el más grande, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. 10 ya pasó hace como una hora. 11 de la mañana, es hora de terminar hora libre en el barrio. Gracias a los chicos, gracias a la seño. Silvana, ¿me querés saludar? Vení y acércate, porque esto es radio. Si vos no le hablas al micrófono. Bueno, muchas gracias por habernos recibido. Son muy amables. Bueno, estamos todos como muy tensos, porque este es un momento, el de atravesar, el de transitar una hora de radio que no todo el mundo está acostumbrado. Y los chicos, bueno, ponerlos adelante de un micrófono no es sencillo. Y sobre todo es cuando uno está al aire tiene que no solamente decir, sino decir lo que piensa. Y a veces es complicado. Pero bueno, es una cuestión de costumbre. Horas de vuelo. Hora Libre terminó. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Y ahora digo bien, los dejo con Estelita. Y van a seguir mateando en el Riachuelo en un ratito. Chau, chau. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo.